Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una cariñosa bienvenida. Está con nosotros el profesor Geraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl. Estamos aquí para colaborar. Hemos estado conversando durante esta semana y queremos hacerle una grata invitación para que usted participe del resumen que vamos a hacer de la conversación en la zona en que la emisora lo transmite. Y también quiero invitarlos para que usted participe de la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional para el estudio de Nehemías, que es justamente lo que hemos estado conversando durante esta semana. De Nehemías nos queda mucho que conversar, pero hay muchas lecciones maravillosas de él. Así que están invitados a estas audiciones, como también a visitar la página. Yo estaba pensando, Raúl, que ni Esdras ni Nehemías podrían haber logrado nada sin la ayuda del rey. Desde luego, estamos pensando en términos humanos. Dios lo puede todo, pero Dios en este caso está utilizando personas paganas, dineros, riqueza pagana, para contribuir a la causa de Dios. Eso no debe olvidarse, ¿no? Porque a veces se escuchan algunas voces por allí que dicen que nosotros no deberíamos realizar esta o esta otra actividad, de gente que no cree como nosotros, que no espera lo que nosotros esperamos. Pero este hecho aquí lo desmiente, ¿cierto? Hay personas, autoridades políticas, que eran absolutamente ajenas al pueblo de Israel, que eran paganos, digámoslo, de una vez. Que nosotros podemos obtener algunas lecciones, ¿cierto? Lo interesante es que cuando uno está en las manos de Dios, todo lo que viene va a ser bienvenido y bien usado. Pero Nehemías, no olvidemos, era un hombre de oración. Claro, ahí está la gran diferencia, porque puede ser que también nosotros podamos tener algunos beneficios y ese beneficio no sea usado correctamente. Pero en este caso no podemos negar que Nehemías hizo un trabajo extraordinario y Dios lo bendijo y lo usó para llevar adelante la obra que tenía que hacer. Claro. Habíamos conversado un poquito, a mí me impresiona esto y yo creo que deberíamos resaltarlo, en el sentido de que cuando él llegó, se esforzaron y comienzan la obra, aparece un Sanbalat y un Tobía que se indignan y dice que hicieron escarnio, o sea, burla. Yo estoy pensando que estas personas eran de alguna manera importantes en ese lugar. Seguramente. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Claro, que era la acusación máxima que se podía hacer. Claro. O sea, esto es gravísimo en realidad, no sé. Lógicamente Nehemías traía cartas, había estado con el rey, así que no había problema. Pero la gente que está al lado, la gente que está escuchando, que no sabe de las cartas, y voy a decir algo más, mucha gente no sabía leer. Parece claro, que la traducción el contexto, era oral. Por lo tanto, aquí había que creer del que dijera nomás. Mostrar los documentos. Y aquí están los documentos, el rey me los mandó y más de alguno diría, bueno, serán, pues, pero ahí está el asunto. Pero en todo caso, nosotros podemos ver allí elementos de envidia. Y la envidia no es más ni menos que la tristeza o el pesar por el bien ajeno. Tal vez a ellos le hubiera gustado estar en esa posición en que estaba Nehemías, que había venido con riqueza, con soldados, con cartas, con toda la autoridad. Ahora, me parece muy propio hacer resaltar la respuesta que da Nehemías. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Claro. ¿Sabe que hay cosas que uno las puede decir y las puede decir bien, pero al punto, y a veces uno usa este mismo argumento pero lo dice mal? Pero es muy fuerte lo que dice. Pero a mí me gusta porque ¿qué es lo que hace Nehemías? Coloca a Dios. Recién había mencionado el que venía con las cartas, con dinero, con cosas para hacer, pero él no dijo eso, sino dice, mire, ustedes nos están despreciando, están haciendo escarnio, se están burlando de nosotros de lo que vamos a hacer. ¿Dónde ustedes van a edificar esto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar recursos? ¿Qué es lo que van a Ahora hacer? Ahora, él tenía claro la naturaleza de la enemistad de estos personajes. Porque desde el principio, estos caudillos, llamémoslos así, observaron con ojo crítico los movimientos de Nehemías y por todos los medios a su alcance procuraban estorbar sus planes y su obra. Estaban conscientes de lo que venía. No fue fácil para Nehemías. Pero me gusta que nosotros, y quizás lo recordemos en nuestra problemática, nuestra planificación, especialmente de cualquier tipo, colocar a Dios en primer lugar y darle el mérito a Dios cuando esto se consiga, claro, aún no teniendo todavía claro qué va a hacerse. Nehemías para él estaba clarísimo que el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Primera cosa. Y segundo, el enemigo no tiene parte en esto que nosotros hacemos. El enemigo no tiene que entrar a participar con esto. Y uno que puede sacar varias lecciones, ¿eh? Claro, son varias las lecciones de tipo práctico, además, práctico. A veces moral. Puede aparecer alguien y no, yo te ayudo con... Voy a poner un ejemplo medio complejo. Yo te ayudo con la música. Claro. ¿Qué música? Se podría preguntar algo, claro, ¿eh? Yo te ayudo con esto o con esto otro, ¿y qué? Mire, por ejemplo, yo te ayudo con la alimentación. Está bien, con la alimentación. ¿Y qué alimentación? O sea, por ir ejemplificando algunas cosas que son complejas cuando se quieren ayudar. Yo soy un gran admirador de Juan el Bautista. Ajá. Porque cuando al Señor le preguntaron, los seres humanos somos dados al rating, quién es el más grande, quién es el mejor, etcétera, todavía andan preguntando quién es el más grande de los futbolistas, si este o este otro. Y cuando uno le pregunta a las personas quién es el personaje bíblico que tú admiras más, salen ahí varios personajes, Moisés, Elías, en fin. Pero cuando le haces la pregunta al Señor, el Señor dice, sin lugar a dudas, Juan el Bautista es el más grande de todos los seres humanos. Entonces cuando uno se pregunta, bueno, y Juan el Bautista, no queda sino analizar la vida, la breve vida de Juan el Bautista. Nosotros encontramos eso que tú dices allí. Comía, se alimentaba en forma distinta, se vestía de una forma diferente a todos los demás, predicaba en forma distinta y predicaba un mensaje de ultimátum. Claro. Así que eso que los militares llaman puntas de lanza, que pueden venir de una colaboración, entre comillas, puede ser a veces armas del enemigo, puntas de lanza que el enemigo está introduciendo para que nosotros nos confundamos o para que no logremos los objetivos que el enemigo sabe que tenemos. Y quizás así, como para, ya se nos acaba el tiempo, pero para pensar en esto, ¿cómo descubrió Nehemías que esto en realidad iban a atornillar al revés, no iban a ayudar? Bueno, Dios da inteligencia a sus hijos para saber dónde y con quién trabajar en su obra. Así es. Bueno, muchas gracias por su atención, amables oyentes. Ha sido grato estar con ustedes. Los invitamos nuevamente para que usted sintonice en la emisora o visite la página www.escuelasabática, donde va a encontrar un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Bendiciones. Vaya un cordial saludo para cada uno de nuestros auditores también.